ten cuidado con la puerta que llega a tu corazón. Piensa bien antes de que abras, cuídate de la emoción. Puede haber lindas palabras, pero una mala intención. Cuando desconoces algo, puede haber desilusión. Oh. Dijiste, nadie puede mandar al corazón, por eso te cegaste y caíste en la tentación. Dimiste a la persona que menos te convino, diciendo que era cosa del destino. Despierta y date cuenta las veces que te miente, diciendo que te ama, que por ti hasta se convierte. Si dejas envolverte, quizás podría verte, diciendo que para el amor nunca has tenido suerte. No cuestiones más, ¿por qué te va tan mal? Son las consecuencias de este yugo desigual. No hagas caso a la palabra que el viento se llevó. Y si alguien pudo amarte, que primero ame a Dios. Ten cuidado con la puerta. Bienvenidos a este programa de Desafiando a la Juventud. Ya estamos al aire. Recordemos que estamos los lunes y miércoles a las 7:30 hora Colombia, México y Perú, a las 8:30 hora Venezuela y a las 10:30 de la noche hora Argentina. Y vamos a dar comienzo a este programa con una corta oración para entregarle este tiempo a nuestro amado Padre Celestial. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos por una vez más permitirnos transmitir tu mensaje. Toma el control de la palabra y de cada momento que tengamos en este espacio compartiendo con aquellos oyentes que han sacado el tiempo para compartir con nosotros. Señor, sé tú tomando el control de cada área de nuestras vidas. Te pedimos que por favor tu palabra cumpla el propósito que vino a hacer. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es un nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Y bueno, quiero saludar rápidamente a aquellos oyentes que se encuentran sintonizando nuestro programa en México, Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Perú, todos aquellos lugares donde llega la señal de Sobrenatural FM y de este programa llamado Desafiando a la Juventud. Así que son bienvenidos, gracias por compartir este tiempo con nosotros y vamos con esto que se llama Sobre la Cruz de Alejandro del Bosque por Sobrenatural FM. Sobrenatural FM. Amarte en la misma forma que tú lo hiciste. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión. Y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte. Como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte. Como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión. Y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Levante su voz y dele gracias a Él. Reservas me amaste así, así quiero amarte, así, así quiero amarte. Quiero amarte así. Yo quiero amarte así. Yo quiero amarte así. Yo quiero amarte por siempre, amarte a ti. Gracias por tu amor en la cruz. Quiero tu visión en mis ojos. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón refleja de mí. Tu corazón refleja de mí. Nuestro corazón atrae el corazón de las naciones. Atrae el corazón de Latinoamérica. Atrae el corazón de cada familia. Restaura la esencia. Corazón, corazón. Enciende el fuego en el interior. El fuego del primer amor. El fuego del primer amor. Tu corazón, dejamos fluir, yeah. Jesús, Jesús, el ritmo de tu corazón en mí. They have concluded that God is a myth. Sound. of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Hacia ti miran, Señor. ¿Quién puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración? Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón si cada día me enamora? Siendo yo un pecador, siento tu abrazo de perdón. Y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad. También de esta servidora me encuentran como Silvia Mazo. De amor, de perdón, de restauración, mi Dios. Y cómo no voy a rendir mi corazón si cada día me enamoras. Siendo yo un pecador, siento tu abrazo de perdón. Y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad. Tú eres.

profeta de Dios. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Quiero contarles ahora algo que Dios me cantó a mí hace como 10 años atrás. Un día me despertó a la mañana y me abrió los oídos espirituales y descubrí que Dios no es un ídolo. Dios tiene ojos y ve. Dios tiene oídos y escucha muy bien nuestro clamor. Y Él tiene boca y habla, tiene boca y canta. Yo quiero que escuches la voz de Dios ahí donde estás. Incluso los que están aquí detrás de cámara, los que están aquí en el programa, los que están viendo en casa. Dios está muy interesado en tu vida. Está interesado en llamarte de amigo y no solo de siervo. Comencé a escuchar la voz del Padre que te dice: antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti. Corazones anhelan. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Yo conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así, bueno, parece ser que hoy los oyentes están un poco cachados y no están pidiendo canciones, pero aquí estamos disfrutando de la programación de esta noche. También quiero recordarles que nos encuentran en Instagram como Sobrenatural FM. Vamos con esta canción que se llama Tu Palabra, de Marcela Gándara, y volvemos con Espacio Juvenil en el tema de Biblioteca Juvenil, con el libro El Fruto del Espíritu. Y después venimos con el tema de hoy, que es Pero Tú Sé Diferente, con el subtema La Integridad. Así que no se muevan, porque seguimos con más de Sobrenatural FM. Mis heridas, esa Dios tendrá. La perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. De Biblioteca Juvenil y hoy hablaremos de un libro muy interesante llamado El Fruto del Espíritu, escrito por Thomas Truss y Wade Goldar. Es un libro que nos proporciona las claves para vivir una vida plena, no según nuestras fuerzas o sabiduría, sino como resultado de producir el fruto de Dios a través de nuestra unión con la vid verdadera. Este libro habla acerca de cómo podemos producir el fruto de Dios y nos explica, cuando Jesús explicaba a sus discípulos cómo podrían producir el fruto de Dios, usaba la analogía de la viña. Jesús dijo en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Pudo haber dicho yo soy una vida o yo soy la vid, pero quiso comunicarles a sus discípulos en forma enfática que Él es la única vida que es legítima. El significado de la palabra original aletimos es verdad, real, genuino. Jesús es la verdad y es la única vid a la que las ramas se pueden conectar para producir el fruto de Dios. Él es el Creador, el Hijo de Dios sin pecado, omnipotente y el único sendero al cielo. Él habla con autoridad como nadie más puede. Andrew Romwe dijo: la conexión entre la vid y una rama es la vida en sí. Ningún esfuerzo humano puede afectarla. La rama es tal cosa solo por la labor del Creador, en virtud de lo cual la vid y producción de la vid se conectan a la rama. Y este es el libro del día de hoy, El Fruto del Espíritu, el cual consta de 13 capítulos. El primero es Introducción, producir el fruto de Dios, clave para una vida plena. El segundo es amor, cómo crear relaciones saludables. El tercero es alegría, cómo alegrarse en cualquier situación. Cuarto es paz, cómo vencer la ansiedad y el conflicto. El quinto es paciencia, beneficios de la espera. El sexto es amabilidad, cómo alcanzar a otros. El séptimo es bondad, cómo aprender a vivir generosamente. El octavo es fidelidad, base de la amistad verdadera. El noveno es humildad, fortaleza de la humildad. El décimo es dominio propio, cómo dominar nuestras pasiones. Y el once es gane la batalla interior, el poder de una vida victoriosa. Y bueno, dice que Thomas E. Cross comenzó el ministerio en 1957 y fue ordenado en 1958. Es graduado de la Universidad Central del Norte en Minneapolis, Minnesota. Sirvió como pastor senior de la primera Asamblea de Dios en Michigan y en Baltimore Tabernáculo, también en Michigan. Fue superintendente general de las Asambleas de Dios en Springfield, Missouri. Entonces, este es el escritor por parte del libro El Fruto del Espíritu, recomendado en Biblioteca Juvenil. Muy cerca tú estás, sanando mis dolencias, llenándome de paz. Tú eres mi refugio y mi necesidad, el único camino, la vida y la verdad. La vida y la verdad. Que me cubras con la gloria de tu majestad, donde sobreabunda el gozo, Dios, allí yo quiero estar. Que tu reino venga ya, tu gloria llene este lugar. Quiero más, tu gloria llena este lugar. Cae la lluvia de tu paz, es algo sobrenatural. Señor, de ti yo quiero más. Tu gloria quiero más. Oh, quiero más. Una sola cosa te pido a ti, Señor, estar en tu presencia, sentir tu corazón. Tú sabes cuánto anhelo tu rostro contemplar, perderme entre tus brazos y tu voz escuchar. Y tu voz escuchar. Quiero que me cubras con la gloria de tu majestad, donde sobreabunda el gozo, Dios, allí yo quiero estar. Que tu reino venga ya, tu gloria llene este lugar. Sobrenatural, algo sobrenatural. Señor, de ti yo quiero más. Tu gloria llena este lugar. Cae la lluvia de tu paz. Y es algo sobrenatural. Y si piensas que las cosas se te han ido de las manos, y si piensas que lo que has vivido ha sido en vano, te tengo que decir que por ti la vida ha andado. Tú no estás solo, no has estado solo. Siempre va adelante con escudo y con espada. Es Jesús, siempre sujeta fuerte cuando la tormenta llega. Es Jesús, siempre abriga en sus brazos cuando el frío cala hondo. Es Jesús. Encontrado, pero el camino es difícil y tú sientes que has fallado y que tú le has traicionado. Te tengo que decir que ya te ha perdonado. Y si tú te has convencido que eres el Hijo de Dios, y si tú te has decidido a proclamarlo y a seguirlo, te tengo que decir, Jesús está a tu lado. Tú no estás solo, nunca estarás solo. Yeah, yeah, yeah. Es Jesús, siempre va adelante con escudo y con espada. Es Jesús. Queda fuerte cuando la tormenta llega. Es Jesús. Siempre abriga sus brazos cuando el frío cala hondo. Es Jesús. Te protege quien te guía, quien te espera, quien te ama.

dejármela. No sé si calma, sé si alma sé. Y rimana si será. Y rimana sé si cotizar. Mande. Antes que yo te... Bueno, y vamos llegando a nuestro espacio de biblioteca, perdón, del tema de hoy. Se me había pasado que ya habíamos hablado de biblioteca juvenil, pero vamos es al tema de hoy, que es, pero tú sé diferente, su tema integridad. Hablábamos acerca de la obediencia y la santidad en el programa pasado. Y expusimos el primer capítulo del libro de Daniel, donde hablamos acerca de que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Y de allí partimos de estos dos principios, obediencia y santidad. Pero hoy venimos a hablar acerca de la integridad. Y hay una frase que me llama mucho la atención y es... la frase que dice, integridad es lo que tú y yo hacemos cuando nadie más nos ve. Y es realmente lo que significa ser íntegro, porque tú puedes ser íntegro con personas observándote o sin personas observándote, pero hay un Dios que te está mirando en todo momento y conoce la condición de tu corazón. Y hoy vengo a hablarte acerca de un pasaje bíblico también en el libro de Daniel, y es Daniel 6, donde habla acerca de Daniel en el pozo de los leones. Pero para entender un poco más acerca del tema de hoy, vamos a leer rápidamente qué significa la palabra integridad. Dice que la palabra integridad proviene del latín integritas, que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Pero el vocablo se deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Se compone de in, no, y una raíz que es la misma de la del verbo tangere, es decir, tocar o alcanzar. Es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño físico o moral. Esto traduce que integridad viene a enlazar valores tales como la honradez, la honestidad, el respeto por sí mismo, el control emocional, la puntualidad, la lealtad, la pulcritud, la disciplina, la congruencia y firmeza en sus acciones. Y bueno, me quiero detener en este aspecto, congruencia y firmeza en sus acciones. Y para explicar esta parte, quiero que busquemos en el libro de Proverbios 28:18, donde dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Hablábamos de congruencia y de firmeza en nuestras decisiones. Amado oyente que me estás escuchando en esta noche, si tú y yo no tenemos congruencia y firmeza en nuestras acciones, en vano caminamos por este camino. Porque Proverbios 28:18 nos dice que el que camina en integridad será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Es decir, el que camina con conciencia, con congruencia, con rectitud, con dominio propio, con honradez, el que camina con conocimiento de causa y firmeza en sus acciones, será salvo. Y recordemos que la salvación no se recibe por obras, se recibe por gracia. La salvación se recibe por gracia y no se recibe por obras. Pero hay algo muy importante, y es que tú eres salvo por gracia, pero tú necesitas constantemente mostrar fruto de que tú tienes la salvación en tu vida. Y de la manera que lo vas a lograr es siendo íntegro en todo lo que hagas. Y para explicar el tema de la integridad, quiero que vayan rápidamente a Daniel 6. Dice que Daniel se encontraba en su recámara. Daniel se encontraba orando. Y dice la palabra en Daniel, vamos desde el 7. Vamos desde el 5. Y dice: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y dice que en el 9 firma el rey Darío, y más adelante dice en el 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Pero en el 10 explica cómo se encontraba Daniel pese al edicto que había sido determinado. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y yo aquí me voy a detener un poco, donde dice que él ya sabía que había sido firmado este edicto. Pero recordemos que aquel ser que es íntegro es congruente y por ende está parado y está reafirmado en sus decisiones y tiene firmeza en sus acciones. Yo me pongo en el lugar de Daniel, y Daniel pudo a bien haber cerrado las puertas de su recámara y haber consultado a papá Dios sin necesidad de que las puertas estuvieran abiertas. Pero recordemos que integridad es reflejar hacia afuera lo que tenemos adentro. Es hacer las cosas cuando nadie nos ve. En este caso, Daniel estaba enterado de que a él lo podían ver. Y podría haber sido absurdo lo que él estaba haciendo, que fue abrir las puertas de su recámara y que de afuera aquellos sátrapas y gobernantes vieran que él estaba efectivamente consultando a su Dios. Pero Daniel era un hombre íntegro, era un hombre que tenía coherencia y congruencia. estaba en una dificultad, en un tiempo donde él sabía que si él consultaba a Dios, sería echado al pozo de los leones. Aparentemente para el mundo, Daniel actuó de una manera poco inteligente, porque estaba haciendo todo lo contrario. Pero ¿qué nos dice la palabra? Obedeced a Dios antes que a los hombres. Y cuando yo entiendo que este hombre era íntegro, porque era congruente con sus acciones y firme en sus decisiones, entonces se me viene a la mente algo muy importante. Y es aquellos momentos cuando vemos que la tempestad avecina y se nos olvida que existe papá. Y empezamos inclusive a echarle la culpa a Dios de nuestras dificultades y de aquellas pruebas que se avecinan a nuestra vida. Pero realmente allí estamos mostrando nuestra naturaleza. ¿Sabes? Hoy quiero invitarte a que analices este aspecto en tu vida. Cuando viene a la puerta la dificultad y la prueba, ¿cómo actúas? ¿De qué manera abres la puerta a esa prueba? ¿La abres con ansias de que pase rápido? ¿La abres con expectativa de que Dios te va a proveer la salida de esta prueba y vas a ir a otro nivel? ¿O simplemente no la abres y le dices a Dios, mira, es culpa tuya? ¿Por qué me metiste en esto? Esto no es problema mío, solucionalo como puedas. Está bien, el cómo es de Dios, sí, pero el cómo también va determinado de la actitud con la que tú enfrentas la dificultad. Y aunque yo no venía en esta noche a hablarte acerca de este aspecto, es importante recalcarlo. Este hombre sabía que iba a ser echado al pozo de los leones si lo encontraban orando. Y yo me pongo en el lugar de Daniel y digo, Daniel sabía quién era Dios. Daniel sabía que lo estaban mirando, pero aún así su integridad, su congruencia, aunque integridad significa el tema de que hacemos algo en lo secreto cuando nadie nos ve y eso es lo que somos, este hombre era buscador porque lo hacía 3 veces al día. Pero me quiero enfocar es en el punto de que este hombre sabía que iba a ser lanzado al pozo de los leones, pero aún así persistió en su creencia, convicción, en su firmeza de pensamiento y de acción, y siguió adelante porque sabía que el león de la tribu de Judá iba a cerrar la boca de esos leones. Tú y yo sabemos quién es Dios. Pero realmente cuando viene la prueba, la dificultad, aquel obstáculo difícil, ¿entendemos que Dios nos puede sacar de allí? ¿Que Él provee la prueba como la solución? ¿Entendemos que es Él el que nos está enviando esa situación para que no cambie la prueba? Porque ella no va a cambiar, ella va a cumplir su propósito. Y lo que realmente viene a ser la prueba es a cambiar nuestro corazón. Por eso Él no quita la dificultad. Él deja que la dificultad siga su curso para que la dificultad nos transforme a nosotros. Y este hombre sabía que era Dios el que lo iba a defender. Mira, yo no sé si en esta noche tú te encuentras en algo difícil y quizás estás pensando, bueno, y esta hermana porque está hablando de una cosa y resulta hablando de otra, pues tiene mucho que ver, mi amado hermano y oyente que nos escuchas, porque si tú eres íntegro, entonces tú estás seguro y confías en la perfecta soberanía de Dios. Integridad no se trata de cómo actúas tú. La integridad viene a tocar tu vida y se convierte en un estandarte dentro de ti cuando tú aprendes a descansar en tu Dios teniendo la firme convicción de lo que tú eres en Él. Te lo voy a volver a repetir. La integridad viene a tu vida cuando tú realmente aprendes a descansar en la perfecta soberanía de Dios, la entiendes y sabes lo que eres en Él. Por eso no cambias de ser hijo de Dios a dejar de serlo cuando la prueba viene y toca tu vida. Integridad es que tú permanezcas, te sostengas y recibas lo que Dios viene a traer a tu vida. Al principio contextualizamos lo que significa la palabra integridad y la cantidad de valores que enlazan la palabra integridad. Pero la integridad se resume en una sola cosa: ¿cómo respondo a cada prueba y dificultad que viene a tocar mi puerta? ¿Cuál es mi actitud ante esto? ¿Cómo reacciono? ¿Y qué es lo primero que sale de mi boca? Allí es donde yo resumo si soy o no íntegro. Porque la integridad es congruencia. La integridad es tener coherencia con lo que decimos y con lo que hacemos. Este hombre tenía congruencia. Y por el hecho de tener congruencia y saber el Dios en el que él confiaba lo que iba a hacer, él simplemente siguió haciendo lo que él hacía para Dios, que era buscar su presencia. Y dice más adelante, vamos a leer desde el versículo 22. Y dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Integridad es aquella proporción importante que hace que las personas reconozcan un Dios grande a través de nuestras vidas. Es esto que nos hace distintos. Por eso el tema de hoy continuaba siendo: pero tú sé diferente. Aunque el mundo venga y te cambie las reglas del juego, tú permaneces en Cristo porque tú eres diferente. Y tú tienes la integridad dentro de tu vida y esta te permite mostrar al Padre hacia afuera. Él sabía lo que iba a suceder porque él confiaba plenamente en ese Dios al que él le servía, y no solamente confiaba, él estaba seguro de que ese edicto iba a ser revocado. El mundo te puede poner muchas dificultades, traspiés, puedes tener infinidad de problemas, pero dice la misma palabra que él ha vencido al mundo. Si él ya venció, tú puedes con libertad seguir proclamando su santo nombre. Jamás niegues que perteneces al reino de los cielos y que tu ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Este hombre no negó que le pertenecía a Dios. Y aún después de que le dieran un ultimátum, él siguió buscando la presencia de Dios. Él siguió buscando a ese Dios vivo, grande y perfecto, porque lo conocía, porque él estaba cimentado, tenía coherencia, congruencia, y él entendía que Dios se iba a encargar del asunto. Por eso, hoy vine a hablarnos acerca de la integridad. Integridad es aquella capacidad que tenemos de reconocer dónde nos hemos equivocado para cambiar y volver a empezar. Punto número uno. Punto número dos, es aquella porción de nosotros o en nosotros que nos permite que otras personas vean a papá a través de nosotros. Punto número tres, es aquella que nos da esa firmeza de decisiones, esa determinación, convicción y congruencia, y aquella que nos permite tener la actitud correcta para enfrentar aquellas pruebas y situaciones difíciles que se nos presentan en la vida diaria. ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres marcar la diferencia? Retomo el tema pasado. Deja que Cristo entre a tu vida y a tu corazón. Permítele al precioso Espíritu Santo transformar tu ser. Y a esto le añado, obedece la voz de Dios, que es la palabra de Dios. Decide apartarte y empezar a caminar por el camino de la santidad para consagrarte a Dios. Y aprende a reconocer a Dios en todo, absolutamente en todo. Permítele a Él mostrarse a través de ti. Sé correcto y firme en tus decisiones y aprende a tener congruencia, coherencia, y entiende que si tú estás en Él, Él va a proveer la solución para tu problema. Estos tres aspectos son vitales para ser diferentes. Cuando tú y yo aprendemos a caminar en obediencia, en santidad y en integridad, entonces allí es cuando aprendemos a ser diferentes. Diferentes para el mundo. Diferentes en el mundo. Pero uno solo con el precioso Espíritu Santo de Dios. Y bueno, este fue el tema de hoy, ahondando un poco más en la integridad, este aspecto importante para continuar en nuestro caminar con Cristo. Cuando tú y yo lo entendemos, entonces es mucho más fácil seguir avanzando en su presencia. En el próximo tema vamos a hablar acerca de la sabiduría. Continuamos con la tercera parte del tema, pero tú sé diferente. Vamos a continuar este miércoles, así que no te lo puedes perder. Será de gran bendición para tu vida. Vamos a sintonizar este programa este miércoles a las 7:30 hora Colombia, México, Perú, 8:30 hora Venezuela y 10:30 hora Argentina. Así que te invito, te extiendo la invitación a que aprendas a ser diferente, andando en integridad y uno solo con el precioso Espíritu Santo, quien es el director de este programa y el invitado principal. Yo soy Silvia Mazo y esto fue Desafiando a la Juventud. Bendiciones y hasta una próxima emisión. In a statement released today, scientists have announced that based on their research, they have concluded that God is a myth. surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, surely alive. ¿Cómo no voy a rendir mi corazón?